940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumago Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles volveremos a tener un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión por el Encuentro Binacional de Trabajadores y Trabajadoras Ecuador-Venezuela. Rol de los trabajadores en los procesos de cambio en América Latina y el Caribe. El acto de apertura e inauguración se llevará a cabo este día miércoles de 21 de mayo a las 18 horas en el Auditorio del Consejo Nacional Electoral de Pichincha y culminará el viernes 23 de mayo. Gracias a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador y que es parte de la organización de este encuentro, contamos con la valiosa presencia de dos hombres de lucha, dos hombres de la patria grande, que desde las bases han venido trabajando por la reivindicación de la clase trabajadora campesina de Venezuela, apostándole al trabajo y defensa de la Revolución Bolivariana. Ellos son el compañero Braulio Álvarez, vicepresidente de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadores de Venezuela, de la CSBT. Y el compañero Rafael Chacón, coordinador de formación política e ideológica de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, quienes participarán como ponentes invitados en este importante evento. Con estos dos hombres revolucionarios hablaremos de los logros alcanzados por la clase trabajadora venezolana en estos 15 años de revolución bolivariana, formación de la Central Socialista, desarrollo, retos y el rol de los trabajadores en los procesos de cambio en América Latina y el Caribe, que es el tema central de este importante evento. Muchísimas gracias. Más adelante vamos a contar con la presencia de ellos. También le damos la bienvenida a la compañera amiga Mariel Carrillo, agregada de Comunicación y Cultura de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, acá en Ecuador, quien nos dará a conocer las actividades en estos tres días de encuentro. Mandamos también nuestro saludo cordial, respetuoso a la doctora María Urbaneja, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, que viene desempeñando una labor importante a favor de la integración de Latinoamérica y el Caribe. Y a todos, por supuesto, y a todas las compañeras y compañeros de la embajada. Hoy iniciaremos escuchando el audio sobre Lauro Mafla. Esto es gracias a la Corporación Procultur y a Juan Acosta Salazar. Un trabajador campesino, comunero de Cochasquí, medidor del tiempo e íntimamente compenetrado con la madre naturaleza y que hasta sus últimos días de su vida luchó por los derechos de los campesinos, por el derecho al agua, a la tierra, como tantos campesinos trabajadores de Latinoamérica y el Caribe y del mundo siguen luchando. Por supuesto, escucharemos excelente música, como siempre, en su programa Trazos de nuestra identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, también saludamos, por supuesto, como todos los días miércoles, a nuestro compañero en la parte de sonido y en la parte técnica, al Daniel Castellanos, el Snoopy. Y también, por supuesto, saludamos al Diego Salazar en la parte de edición y producción de este programa. Bueno, también antes de iniciar con mi programa, quiero recordar y también solidarizarme con la familia de un gran artista popular de la calle, un teatrero de la calle, que también te reivindicó esos espacios también desde su trinchera, desde el teatro, desde la música. Hace una semana falleció Fabián Velasco. Yo tuve la oportunidad de conocerlo desde muy chica y yo creo que el legado que deja

de México a la Argentina. Esto es espada que camina con bandera desplegada. Una roja marejada te dice en forma vibrante: hasta siempre, comandante. Con tu ejemplo de heroísmo, de entereza, de estoicismo, agitamos el pendón de nuestra revolución y de nuestro socialismo. Socialismo. Todos somos Hugo Chávez, todos somos Venezuela, con Bolívar y Manuela, ya todo el mundo lo sabe. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Como decía Tránsito a Maguaña, somos como la paja de páramo que por más que la arranquen, seguirá creciendo y de paja de páramo sembraremos al mundo. He ahí una reflexión de una mujer india sobre lo que es la resistencia cultural. Reitero mi agradecimiento a los compañeros Braulio Álvarez, vicepresidente ejecutivo de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, actual diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV, a la Asamblea Nacional por el Estado de Yarucuy, y dirigente del sector campesino. Y también al compañero Rafael Chacón, coordinador de formación política e ideológica de la Central Socialista también Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela. Y por supuesto, a Mariel Carrillo, también la agregada de comunicación y de cultura de la embajada, de nuestros grandes amigos de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador. Este encuentro, justamente el día de hoy, a partir de las 6:00 p.m, se va a dar la apertura, el acto de inauguración de este encuentro binacional de trabajadores y trabajadoras Ecuador-Venezuela, organizado por la Confederación de Trabajadores del Ecuador y de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, y por supuesto, y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. De alguna manera, el tema principal, el tema puntual, ¿verdad? Un poco cómo se forma la Central Socialista, los retos, cómo se encuentra la clase trabajadora venezolana en estos 15 años de revolución bolivariana. El punto y el tema central de este encuentro tan importante que se realiza desde hoy es tan importante justamente porque es el rol, por supuesto, el rol de los trabajadores en los procesos de cambio en América Latina y el Caribe. Para mí es un privilegio, es un gusto contar con su presencia, queridos compañeros venezolanos, bolivarianos de la patria grande. ¿Cómo están? Qué gusto, bienvenidos. Gracias, sí, por la invitación. No, más bien es un privilegio y un honor, y muchas gracias por ese tiempo para acá. ¿Cómo está en actualidad, o cómo ustedes hacen el análisis de esto, en estos procesos de 15 años de la Revolución Bolivariana de Venezuela? ¿Cómo ha sido el cambio y cómo se encuentran en actualidad los trabajadores, obreros, campesinos de Venezuela? Rafael. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Rafael, un saludo a todos los radioescuchas, esta prestigiosa emisora. Y sobre todo un saludo fraternal y bolivariano y chavista para los trabajadores y trabajadoras de este país hermano ecuatoriano y la patria de Sucre y de Manolita. Así es. Fíjate, nosotros hablar de la condición de la clase trabajadora venezolana, tendríamos que hacer una retrospectiva en función de que cómo era antes y cómo es ahora. Así es. Antes el movimiento sindical incluso era reprimido, incluso intervenido los sindicatos, eran perseguidos los dirigentes sindicales, despedidos a pesar de que gozaban de su fuero sindical que establecía la ley anterior, la ley orgánica del trabajo anterior. Ese conjunto de cosas vivimos en función de eso. Aquí un acento que se dio en el año 2002, después del golpe fascista contra el presidente comandante Hugo Chávez Frías, vino el paro sabotaje petrolero, y ahí se dio una situación contra natura, porque la antigua Central de Trabajadores, fundada por la socialdemocracia, junto con el gremio patronal, impulsó ese paro sabotaje petrolero. Eso marcó, digamos, la sepultura de esa central sindical. Y a partir de ahí nos vimos en la necesidad de organizarnos como movimiento sindical, a pesar de que estábamos divididos, y hoy en día tenemos una nueva Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que también marca un precedente histórico en la historia del movimiento sindical venezolano. ¿Esto por qué? Porque por primera vez no es la zona, digamos, tradicional de las fábricas industriales, sino también agrupa al movimiento de campesinos y al movimiento de la pesca. Eso es un elemento importante en la historia del movimiento sindical venezolano. Nosotros agrupamos alrededor de 17 federaciones a nivel nacional, tenemos alrededor de casi 3 millones de afiliados. Y lo otro importante es la situación en que se encuentran los trabajadores. Ahí todos los años, como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los años hay aumento de salario mínimo, todos los años. Reciente, todos los primeros de mayo, aumento de salario mínimo. Eso ha considerado durante estos 15 años de revolución 26 aumentos de salario mínimo. Comparativamente a lo que se vivió en los otros gobiernos, apenas han aumentado, en 30 años aumentaron apenas 10 veces el salario. Nada, absolutamente. Así es, y no solamente eso, lo importante es que ahora tenemos un legado que nos deja el comandante, que es la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, que tiene 2 años en función de su ejecución. Ahí gozamos de estabilidad laboral absoluta, y lo importante de eso, para no hablar tan extendido en función de lo que de eso, lo podremos hacer durante la jornada del evento que tendremos esta semana, que tiene que ver fundamentalmente que es una concesión distinta a la anterior ley. La anterior ley obedecía al capital, y esto obedece a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Uno de sus artículos, claro, uno de sus artículos, cito el artículo 25, por ejemplo, establece el proceso social del trabajo, donde se señala que se va a cercenar la explotación capitalista y se va a impulsar lo que tiene que ver con la justa distribución de la riqueza. ¿Qué plantea eso? Efectivamente, plantea que en la etapa en la cual nos encontramos, que es una etapa en construcción del proceso revolucionario, en construcción del socialismo, acabando con el viejo Estado capitalista, estamos haciendo esa distribución de la riqueza. ¿Cómo se expresa? No es que la gente tenga su barril de petróleo en el bolsillo, por supuesto, para ponerlo en términos coloquiales. Se expresa en los hechos de la inversión social que se ha hecho para que todo el pueblo venezolano goce de educación gratuita, por ejemplo, que todo el pueblo venezolano goce lo que tiene que ver con la salud gratuita, que tenga derecho a la vivienda, por ejemplo. Esa es la justa distribución de la riqueza que se ha empezado a proliferar en este proceso de la Revolución Bolivariana. Y que ha sido tan importante, y que de alguna manera también, por ejemplo, en el Ecuador, antes también de este proceso de la nueva constitución, que del 2008, ha habido importantes logros, y sobre todo también este proceso de las tercializadoras, que debe también pasar, o pasaba en Venezuela, ¿verdad? Exactamente, eso en la nueva ley, justamente se radica en la nueva ley, y se dio un lapso de tiempo que para el año siguiente, el 2015, debe estar absolutamente radicada tanto en el sector público como en el privado en nuestro país. El compañero Braulio Álvarez, usted justamente viene de las bases campesinas organizadas y justamente es el actual diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde antes de la Revolución Bolivariana, ¿cómo vivían los campesinos, el agricultor, el pequeño y mediano agricultor, que no se lo tomaba en cuenta, que no tenía derechos exactamente, pero cuál era la realidad, y cuál es la realidad a partir de cuando se forma la Central Socialista? Sí, bueno, primero queremos expresar que el sector obrero rural del país, bueno, y gran parte del sector obrero de este continente, nosotros decíamos, muy ligado a la visión de las bananeras, de las cañameladas, las azúcar, éramos maltratados. Todavía en estos últimos 50 años se hacía una política por aquí de las pernadas, de cómo los dueños de las tierras disponían de las vidas de los seres humanos. Y donde el campesino y el campesino no tenía derecho a nada. A nada. Era tratado peor que animal. Entonces ahí es bueno señalar, primero, la destacar, y eso lo hemos venido conversando constantemente, lo de reivindicar el hecho moral, ético y de principio de lo que somos los obreros y obreros. De recién conocía nuestra historia del 1 de mayo de 1864. Hay una visión histórica que vale la pena rescatarla, conocerla, para desarrollarla, adaptarla a los nuevos tiempos, para poder descifrar lo que fue el tratado, el plan Marshall, fue la Segunda Guerra Mundial, cómo desmontaron todo un plan organizativo, productivo. Aquí en este continente se reafirmó mucho con lo que fue la Alianza para el Progreso con John F. Kennedy, que inclusive, además de la negación de los derechos humanos, la negación de los derechos políticos, con toda una persecución ideológica sangrienta que, bueno, llenó este espacio de muerte y de guerras impuestas. O sea, aquí hubo un ensayo ya superado, que fueron los gobiernos de la burocracia, de la representativa, que consiguió, ya sobrepasar algunas dictaduras, conceptos de dictadura, elementos importantes de un movimiento obrero que estaba destrozado, estaba con una política conformista, muy reivindicativista, y donde la visión de libertad, emancipación, o sea, de la posibilidad de actuar políticamente para cambiar la estructura de Estado y de gobierno, no aparecía. Yo creo que con Chávez, en ese proceso, nace un fenómeno muy importante, que es el encuentro de todos estos factores, y consiguió en el sector rural reserva y avanzada para esa propuesta. Nos metimos en una pelea por la adjudicación de las tierras, en un plan político de la constituyente, nosotros perseguidos, torturados. Yo no pensaba ser constituyente en mi estado, y fui constituyente porque la gente reconoció que había liderazgo de programa de gobierno novedoso que los estábamos planteando. Incluso recibió varios atentados hace su vida. Sí, yo tengo 5 tiros en mi cuerpo, ¿no? Increíble. Tenemos más de 300 campesinos que han sido asesinados, no, producto de la avanzada de la política de adjudicación de tierra, que ha sido importante, además, con la educación, la parte técnica, instrumentos de trabajo. Ahora, por ahí hay un elemento muy importante que se da ahora, el encuentro, particularmente en Venezuela, de los obreros industriales, trabajadores de las universidades. Aquí tenemos un profesor, un ideólogo, que compartimos espacios de conversaciones, de los maestros, de los servidores públicos, y que dio como resultado un salto histórico frente al dominio que ha planteado la burguesía venezolana, que ha permitido desarrollar estrategias con nuestros presidentes, producto de la consulta permanente y un acto democrático extraordinario, que el pueblo es el que decide en los referéndums, de la posibilidad de ser nosotros parte del desarrollo industrial, cuando hablamos de la recuperación de empresas, de la construcción de empresas. Esto, por supuesto, debe dar lo que se dice en consigna muy fácil: romper las relaciones económicas productivas, crear nuevas formas de producción, sobre todo nosotros en la parte de la tierra, que es una propuesta muy liberadora. Nos da a decir que el cambio es radical, completamente radical, con hechos humanos como esto, que lo planteamos en alguna oportunidad en el Partido Comunista de Venezuela, lo planteamos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con la alianza de los partidos en la época del 70, el derecho de las mujeres, mira, pre y postnatal. Yo creo que es único en este continente. Increíble, claro. Es único. El derecho de nuestras mujeres a los 55 años de tener la pensión de vejez, de jubilación, de nosotros a los 60 años. O sea, es algo avanzado, importante. Dentro de la equidad de género y del aporte. Y luego, las interpretaciones que estamos haciendo de las leyes, donde se ha democratizado, y es el propio presidente que llama a la consulta y que se realicen las elecciones de los sindicatos y de las federaciones. Entonces, ahí hay un reto para nosotros, ya superar esta parte de persecución, una pelea muy fuerte con el sicariato, con el narcoparamilitarismo, que tiene que ser la de fortalecer la base del hecho económico, del hecho productivo, y de encontrarnos en este momento con otras federaciones, centrales obreras. Integrarse. Tenemos el ALBA, tenemos UNASUR, el CELAM, MERCOSUR, y esto preocupa al imperio, preocupa a las corporaciones como el Fondo Monetario Internacional y como la Organización Mundial de Comercio. Bueno, y también, de alguna manera, esas grandes transnacionales que nos han ayudado a envenenar nuestra tierra y que, de alguna manera, con los bioquímicos, con una serie de fertilizantes, han destruido y han sido también dependientes, ¿no?, de este proceso y que no han sabido, de alguna manera. ¿Cómo están con respecto a la parte de territorio, de tierras, de la legalización de tierras en Venezuela, en la parte ya de los campesinos y obreros campesinos? Sí, mira, nosotros, por lo menos, hemos derrotado, y es en parte de la alianza del apoyo, sobre todo de movilización, de escenarios, comunicación, que ahora tenemos radio comunitaria. Así es. Tenemos televisoras en algunas de nuestras regiones. Mira, estamos hablando de más de 350.000 familias que en estos últimos 10 años hemos ido al campo venezolano. Estamos hablando de más de 4 millones de hectáreas que con la visión asociativa, cooperativista, hemos logrado lograr la existencia, porque es que no existíamos, éramos simples jornaleros, simples peones que no alcanzaron ni la cuarta parte del salario y la mano mínimo de obra barata, ¿no? Demasiado. Ahora, este elemento que estamos proponiendo y lo estamos ratificando con el camarada presidente Nicolás Maduro es de llenar el país de pequeñas y medianas empresas procesadoras de la materia prima que nosotros elaboramos. Ese es el reto, parte del salto que nos estamos proponiendo. Estamos conviniendo con nuestros obreros industriales del aparato de servicio productor de piezas de maquinarias, la posibilidad de que se instalen en los centros que hemos llamado punto y círculo, que nos ha dado como resultado una alianza de aprendizaje, de dominio, de estrategia técnica de nuestros muchachos y muchachos que ahora se están graduando en la universidad. En cada municipio de los 335 municipios que existen en Venezuela existe una universidad, y allí nos estamos graduando de licenciado en alimentación, en agroecología, porque tenemos una pelea ideológica de liberación frente a la Cargill, la Monsanto, la Pioneer, que son los códigos que nos impusieron y destartalaron las economías locales de nuestro pueblo. Y no olvidemos que Latinoamérica, en general, somos milenariamente agrícolas. Nuestros pueblos se desarrollan en base a la agricultura y, sobre todo, tuvieron la capacidad de medir el tiempo, de observar la naturaleza acoplado y desarrollar modos de producciones andinas tan importantes. Y, sobre todo, ir a la par con la madre naturaleza. Y, de alguna manera, también se nos impuso, como dice el compañero Braulio Álvarez, estos procesos que estaban un poco en contra de nuestros hábitos alimenticios, que tienen que ver con seguridad y soberanía alimentaria, compañeros y Rafael. Y, de alguna manera, ¿cómo se está haciendo o fortaleciendo la parte de producción agrícola y la socialización del campo a la ciudad y, sobre todo, garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de Venezuela? Fíjate, ese es uno de los planteamientos que incluso parte de los legados que nos deja el comandante Hugo Chávez Frías en el propio programa de la patria. En ese programa de la patria, que fue, digamos, una presentación en su campaña electoral, la última que ganó, se plantea el problema de la soberanía alimentaria. En ese sentido se ha avanzado en varios elementos, porque es bueno señalarle al pueblo ecuatoriano la guerra que estamos viviendo, que guerra que le dio la denominación el propio presidente Nicolás Maduro, una guerra económica. Evidentemente nosotros no hemos logrado profundizar la diversificación de nuestra economía, porque vivimos fundamentalmente la renta petrolera, y hay un bagaje, digamos, un alienante cultural hacia el conjunto de los trabajadores y el pueblo venezolano, que buscan, digamos, como uno dice coloquialmente, papá Estado resuelve todo, papá claro, petróleo resuelve todo. Y en ese sentido hemos avanzado en varios elementos para poder, no se trata de competir, sino frenar lo que es el acaparamiento y la especulación a través de elementos como la creación de PEDEVAL, la creación de MERCAL, Recientemente, en relación a eso, incluso antes del 1 de mayo, uno de los lanzamientos, uno de los planteamientos, los anuncios políticos que hizo el presidente Nicolás Maduro, tiene que ver con la creación de mercado obrero, es decir, que en cada centro de trabajo hay un mercado obrero para frenar ese proceso de especulación y acaparamiento que hay en el sector privado. Y así, digamos, frenar esa situación que hemos tenido en ese sentido. Igual pasa en relación a lo que tiene que ver con la misma vivienda, que incluso hay todo un proceso de censo en todos los centros de trabajo para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras tengan su propia vivienda propia en ese sentido. Es decir, que no solamente tiene que ver con el problema mismo de la soberanía alimentaria, que digamos se ha avanzado mucho en ese sentido, y no seguir con una economía que cambiamos el petróleo por el conjunto alimenticio, que estamos viviendo en esa situación, porque tenemos una burguesía que fundamentalmente es parasitaria. Incluso una de las industrias más importantes que tenemos en el país, la propia materia prima, lo que hace es importarla en vez de fabricarla internamente. Entonces, tenían un proceso, toda la capacidad de hacerlo, claro, los venezolanos, es eso es importante decirlo, porque por eso, con toda esta por prensa eso digo, es todo un proceso en construcción que va a pasar años en función de nosotros recuperar la economía. Antes incluso de 1928, de ser una industria petrolera, nosotros éramos grandes productores de cacao y café. Exacto. Como lo son ustedes también. Así es. que es importante. Y que y de alguna manera toda esta distorsión de la prensa mediática, que es realmente recalcitrante, como lo he manifestado siempre en anteriores programas, nos viene otros mensajes, otra información totalmente distorsionada, ¿verdad?, de lo que realmente está pasando en Venezuela. Compañero Braulio, ¿cuál debería, y a los dos les pregunto, cuál es el rol realmente de los trabajadores en los procesos de cambio en América Latina y el Caribe, que es el tema central justamente de este encuentro binacional de trabajadores y trabajadoras Ecuador-Venezuela? Sí, bueno, hoy empezamos, lo instalamos, ¿no? Hoy a las 6 de la tarde, en el CNE tarde. Provincial, ubicado CNE en Ayacucho y Ignacio San María. Y continuamos mañana. Y el viernes. Qué importante, sí. Realmente esos son espacios que todo el mundo tiene que asistir, porque es la única manera de comprender, de discernir la problemática obrera y unirnos a nivel latinoamericanos para ser una fuerza grande, y eso debemos pretender. Sí, y conocer de algunas cosas que desconocemos, que desconocen, ¿no? Y que nosotros las decimos en nuestros medios, que muchas veces son opacados, pero que lo bueno que lo convierten en malo, los grandes medios corporativos mundial terminan por distorsionar pues alguna precisión de los pueblos hacia Venezuela. Por lo menos algo muy importante que nos une a todos, que hemos montado y somos parte del Frente Internacional de Solidaridad con los hermanos y hermanas de la República que ahora en la lucha de Chevron Texaco. Hoy el Día Internacional, gracias. Hoy lo comentaban en todos los programas. Así es. Estamos hablando, por lo menos el parlatino nuestro con la diputada Analisa Osorio, la misma embajadora nuestra María Loborde Urbaneja ha participado con nosotros, el propio presidente de la República Nicolás Maduro, un acto de solidaridad a la valentía del presidente Rafael Correa. Y por supuesto estamos hablando entonces de los pueblos. Y de la resistencia de los pueblos afectados, ¿no? ¿Frente a qué? A la política imperial, guerrerista, depredadora. Bueno, ya allí hay un reto para nosotros, los trabajadores y trabajadoras, para los campesinos y campesinas. Fíjate que cuando uno habla de Lázaro Peno por allá en 1936, aquel cubano que montó la unidad del movimiento obrero sindical de Cuba, para aquella época, hablamos del viejo Jesús Faría en Venezuela, la huelga petrolera. Ya estos hombres nuestros, te puedo decir el caso de Jesús Faría, un hombre que no sabía leer ni escribir, y la doctrina del Partido Comunista para esa fecha, llegó a convertir a Jesús Faría en un pensador, en un ideólogo y en un hombre de una capacidad de conciencia que haya hecho revolucionario en sí de todos nosotros, y que proponían para aquellos momentos la expulsión de los monopolios de las empresas ya petroleras que se estaban instalando para robar nuestros recursos. Cuando aquí se nos dice, mira, que más de 2 millones de hectáreas están siendo dañadas, recursos hídricos, reservas hídricas tocando a la Amazonía, que es una herencia de todos nosotros, de estos pueblos, que ha colocado en una situación de calamidad 20, 30, 40, 50 comunidades indígenas, pueblos ahí en esa área, pueblos ancestrales, originales. A uno tiene que indignarnos. Ah, pero no podemos quedarnos allí. Entonces, yo pienso que aquí está una propuesta ya de idea, de acuerdo, que vamos a empezar la unidad de las centrales obreras, las federaciones de este continente, para acompañar la propuesta de justicia que está solicitando el pueblo de Ecuador frente a este bochorno de las empresas internacionales petroleras que están acabando con el mundo. La estamos viendo de esa manera. Lo otro es atrevernos, nosotros lo estamos haciendo en algunos países, con el hermano país de Cuba, con el hermano de Nicaragua, en estos programas, en estas emisoras de características de comunicación popular, uh-huh, que son los espacios radioeléctricos, tienen que estar en manos del pueblo. El pueblo y para el pueblo. No hay otra manera. Bueno, frente a una política de guerra, de intervención, de amenaza nuclear que se ha desatado, y que frente a países como Irak, Afganistán, Libia y Siria, tú ves las cosas más horrores contra la vida, tiene que llamarnos a un encuentro de unidad y de propuesta de visión de programa de gobierno para la sociedad con nuestros pueblos, acompañar iniciativas con presidente de avanzada popular, pero sin despreciar la oportunidad de que nosotros como clase, que seamos capaces de llevar la lucha de las clases a su expresión mayoritaria, podamos actuar en acciones de gobierno en conducción de Estado, para que algunos elementos básicos de propuestas históricas las podamos cumplir. Y, o sea, yo diría, ahorita un salto nuestro como elemento, utilizando la ciencia y la tecnología, que no puede ser para destruirnos, debe ser poner al máximo la disposición de producción de alimentos, protegiendo la naturaleza, para resarcir el daño que nos hemos hecho. Y allí la clase obrera, que fue utilizada, que fue maltratada, que fue envenenada, tiene el rol histórico que los clásicos le han dado en la conducción de los cambios y las revoluciones, y que en este continente tenemos todas las condiciones para mandarle ejemplo al mundo, a los europeos, para mandar ejemplo a esta forma de concebir el mundo meramente bajo un sentido mercantil, despreciando todo lo bello y hermoso en la naturaleza. Y sobre todo ir de la mano, Maki Kupuna, ir de la mano con la madre naturaleza, que es la que nos acoge y que tanto daño le hacemos cotidianamente. Pero sobre todo también la preocupación también de los trabajadores, de los campesinos, es también que se comiencen a, por esas necesidades a veces del abastecimiento económico, productivo, alimenticio, ¿verdad? Que se comiencen a traer productos transgénicos, que también parte de la seguridad y la soberanía alimentaria es también proteger nuestras semillas nativas para seguir produciéndoles y tener a mediano y a largo plazo estos procesos de mantención de seguridad y decidir lo que realmente queremos comer como pueblos latinoamericanos. ¿Cómo canalizar este accionar, estas organizaciones obreras, aliadas con el proceso de participación ciudadana hacia los estados, ¿verdad? Con nuevas constituciones que nos favorecen, que podemos de alguna manera impedir, por ejemplo, en el Ecuador, uno de los primeros países en Latinoamérica de tener dentro de la constitución el respeto a la madre naturaleza, a la Pachamama y por ende la soberanía y seguridad alimentaria. En el caso de Venezuela, ¿cómo se está articulando estos procesos, ¿me entiendes?, productivos, y sobre todo con una conciencia ecológica con el medio ambiente, con ese ir de la mano con la madre naturaleza y tener un proceso productivo. Aquí hay en el Ecuador hay un ingeniero que ha trabajado muchísimo durante muchísimos años, como es el ingeniero Manuel Zuquilanda, y dice que el Ecuador y Latinoamérica estaría, y sobre todo el Ecuador, que si nos lanzamos a hacer una producción limpia, ¿verdad?, con vías de una seguridad y una soberanía alimentaria reales, tendríamos la capacidad de dar un excedente al mundo y alimentar a más de 90 millones de personas en el mundo. Y que si nos uniésemos como productores, Latinoamérica, la parte andina y caribeña, realmente se podría incluso apalear el hambre en el mundo entero. ¿Cómo están esas políticas reales dentro de Venezuela, o cómo van articulando ustedes estos procesos para la soberanía y seguridad alimentaria, y sobre todo también en coordinación y en respeto al medio ambiente. No, efectivamente, primero es bueno rescatar todo el impulso que ha hecho la Revolución Bolivariana a través de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, que se expresa, digamos, orgánicamente en un conjunto de organismos como UNASUR, que por cierto se van a reunir los cancilleres recientemente ahora acá en Guayaquil, en la isla Galápagos. Y no solamente es UNASUR, es Petrocaribe, es el ALBA, es el CELAC. Eso no se puede ver simplemente como unificación de los gobiernos, es unificación de los pueblos de Latinoamérica fundamentalmente y de Sudamérica. Eso en primer lugar. Y en ese sentido, también nosotros estamos impulsando este evento que vamos a instalar en el día de hoy, un evento binacional entre Ecuador y Venezuela, entre las dos centrales sindicales. No es simplemente un evento para dar un debate de ideas, no es simplemente un evento para anunciar los logros de la Revolución Ciudadana y anunciar los logros de la Revolución Bolivariana. Tiene que ver con una integración de la clase trabajadora latinoamericana. En ese sentido, nosotros hemos avanzado en dos aspectos. Un primer aspecto ha sido el encuentro sindical de Nuestra América. Recientemente se hizo del 2 al 5 de mayo en Cuba. Asistieron 50 y tantas organizaciones sindicales de distintos países, incluyendo países europeos. Ahí en ese encuentro se expresa orgánicamente la posibilidad de convenimiento, esa experiencia que tú hablas, que ojalá Ecuador, y seamos soñadores, como siempre decimos, hemos sido soñadores, se dé el planteamiento que hacía Bolívar de integración de nuestros pueblos, pero no solamente Bolívar, que no quede esa frase, digamos, que el viento se la lleve de Proletarios del Mundo Unidos, de Carlos Marx. Ese es parte del planteamiento que tenemos que seguir haciendo. Fíjate, ahora nosotros, una de las discusiones que va a haber en este evento, ya lo hacíamos incluso en el almuerzo con el compañero de la presidente de la Central de Trabajadores del Ecuador, le decíamos, mira, en este evento una de las cosas que tenemos que apuntalar es la integración ahora también de la Central y de los Trabajadores de Ecuador al ALBA Trabajadores. Qué importante. Ya hemos logrado, en esa visita que hicimos a Cuba se integra con Venezuela para ALBA Trabajadores. Visita reciente que hicimos a Nicaragua se integra a ALBA Trabajadores. Y tiene que ver con eso, las experiencias que ustedes tienen en el campo agrícola, las experiencias que nosotros tenemos, por ejemplo, en la industria petrolera, las experiencias que hemos logrado en el campo educativo, con nuestra educación gratuita, pública, obligatoria, con nuestra educación bolivariana, esas herramientas, expresárselas a ustedes. No se trata, por supuesto, lo que siempre, esa frase famosa del peruano y que siempre la ha citado nuestro comandante supremo, ni copia ni calco. Exacto. Sino creación heroica. Así. No se trata de copiar una revolución con respecto a otra, sino se trata fundamentalmente, con nuestra propia idiosincrasia, impulsar los procesos revolucionarios y en este caso integradores, fundamentalmente, que se tiene que impulsar. Que es vital, qué importante lo que acaba de decir usted en el caso de Rafael. Rafael, mi querido compañero Rafael Chacón. Qué importante, Rafael, lo que usted acaba de mencionar. Tanto los trabajadores del Ecuador y me imagino de los de Venezuela no están conformes todavía, y debe ser, y está bien, de las reivindicaciones. Si bien es cierto, se han logrado procesos importantes, reivindicativos, de lucha, tanto aquí en el Ecuador y como en Venezuela, y ese fortalecimiento. Pero, ¿qué le faltaría a la clase trabajadora para lograr esas metas y decir, hemos cumplido y estamos creando las bases para que el ser humano, ¿verdad?, esté por encima del capital, y que esa clase trabajadora, que es la que activa la parte productiva de todos los estados, ¿verdad?, se fortalezca? Porque sin los trabajadores, sin los obreros, sin los campesinos, ¿verdad?, no hubiera simplemente una actividad y una actividad económica para determinado país, en este caso Venezuela. Ahí falta mucho. Braulio decía hace rato en su primera intervención que nosotros venimos todavía de una cultura muy reivindicativista. Se sigue expresando en nuestro país, porque tenemos un viejo Estado que no termina de morir, un Estado nuevo que estamos construyendo, ese viejo Estado capitalista. Y fíjate, dos pensadores. Simón Rodríguez, nuestro maestro, el maestro libertador, decía que, bueno, si quieres construir o crear una nueva república, tienes que formar nuevos republicanos. Y Carlos Mara hablaba de que la clase trabajadora tiene clase en sí para, y luego tiene que luchar para pasar o concientizarse para pasar a clase para sí. todavía no hemos logrado, en el caso de la Revolución Bolivariana, apuntalar a que la clase trabajadora clase para sí. Es decir, su condición histórica, su condición de clase social como fuerza de trabajo fundamental, el motor fundamental de la producción, no lo ha entendido todavía. Pero es parte del proceso. Es parte del proceso en construcción de la conciencia. El salto de una conciencia reivindicativa, una conciencia más política, más humana, en función de entender que él es el motor fundamental de conducción y de que, en definitiva, aquello que llamaban el pasado, en la Revolución Soviética 17, el control obrero, entiende que él es el que puede conducir y dirigir toda la producción de nuestro país en cualquier otro país, en el mismo Ecuador, así fundamentalmente. Es. De eso se trata, y ese es el rol fundamental e histórico que tiene que jugar la clase obrera a nivel mundial y en Latinoamérica, sobre todo porque nosotros somos ahorita ese motor que ayudó mucho nuestro comandante supremo Hugo Chávez a impulsar, y la unificación que tenemos ahora de esa expresión que vamos a ver mañana con esa reunión de cancilleres en UNASUR es parte de ese impulso. Y eso es lo importante. En ese sentido, aquello que no suena una frase muerta, de cambiar las relaciones sociales de producción que tenemos ahorita capitalistas a cambiar las relaciones sociales de producción socialista, es parte de lo que nosotros tenemos que construir. Una de las etapas en la cual nos encontramos ahorita actualmente, a pesar del asedio, el ataque que tienen con la Revolución Bolivariana, el imperio, la oposición de derechista, terrorista, que la hemos derrotado con ese golpe extendido en estos momentos, uh-huh. Una de las etapas que tenemos ahorita es de la producción, de aumentar la productividad para ayudar al impulso de la Revolución Bolivariana. En el día de mañana, inicia ahora el proceso de inauguración de este encuentro tan importante binacional de trabajadores y trabajadoras de Ecuador y Venezuela. El compañero Chacón, Rafael, nos ha dicho que no solo se queda en la cuestión de reunirse, de hablar, de un poco aclarar cuáles son las posiciones de tanto de Venezuela como Ecuador. Usted como líder, también como diputado, actual diputado de la Asamblea, como líder campesino, compañero Braulio Álvarez, ¿qué es lo que aspira en conclusión entre todos estos aportes de estos tres días de este encuentro tan importante? Porque es un encuentro muy importante que va a marcar una pauta para lo que hemos estado conversando en este programa. Sí, mira, tú ahorita se hablaba Yumac, ¿no? Yumac, sí, Yumac. Querido Braulio. Y este es nuestro programa, ¿no? Algo muy importante en cuanto a la situación alimentaria y el hambre. Uh-huh. Este continente, estamos hablando de eso, casi 70, 80 millones de personas que no tienen cómo pagarse un desayuno. Qué terrible, ¿no? Por ese extremo. Estamos hablando en el mundo de más de 1.200 millones de seres humanos, ¿no? Bueno, y nosotros somos en el mundo 6.000 y tantos millones de hombres y mujeres. Primera conclusión es todas las manos del mundo al campo para producir, y para producir bien. O sea, y resistiendo, ¿verdad? Y trabajando. Ahora, ¿cómo hacerlo? Fíjate aquí, en este continente, ¿no? Nosotros tenemos agua dulce, agua salada, microclima, pisos climáticos. O sea, la Amazonía, cerro, es extraordinaria. Uno por lo menos comenta que Ecuador, casi todo lo que consume a nivel de política agraria, lo produce aquí casi todo. Esos son ejemplos a seguir, sin despreciar la gran producción que puede salir fuera del país. Entonces hay un escenario que no se puede dar sin la clase obrera trabajando. Cuando hablamos de nuevas estructuras financieras, yo creo que esa nueva estructura financiera tiene que sacar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la OMC del negocio de la comida, porque están actuando contra la vida. Entonces aquí en este continente se está hablando de la moneda, del plan de acuerdo del Sucre, que no es el nombre en sí, pero sí la historia, con un comercio justo con lo que tenemos. Bueno, nosotros tenemos petróleos. Brasil, Argentina son países productores de grano, Uruguay de carne. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros muchachos y muchachas estén sufriendo de nutrición? Entonces vale la pena que los movimientos populares, los movimientos campesinos, los trabajadores, presidentes de avanzada popular, diseñemos y podamos hacer intercambio de comercio justo, pero con el gremio de los trabajadores y trabajadoras también decidiendo en esa política, porque uno puede hacer grandes plantas hidroeléctricas. Ah, bueno, ¿cómo es eso? Se va a seguir igual a como se hacía en estos últimos 50, 100 años. No vale la pena, porque estaríamos destruyendo una reserva natural que somos nosotros para el mundo, nuestras aguas, nuestras montañas. Eso vale la pena, meter el ojo y que la asociación de los trabajadores y trabajadoras de este continente pudiéramos tener propuestas concretas de cómo actuar allí sin parar lo que tiene que ser el desarrollo en pleno siglo XXI. Las diferentes matrices productivas o los nuevos modelos. Hay otro elemento y nosotros lo estamos viendo porque también somos parte de la Vía Campesina Internacional, somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, donde nos estamos proponiendo que en estos acuerdos liderizar pequeñas y medianas empresas de productos elaborados, pero ya con la actuación de nosotros los campesinos y campesinos, de los indígenas, de los hermanos afro, y sobre todo con una gran actuación de las mujeres, que en la política capitalista imperial, que en esta visión de guerra, no fueron consideradas. Y ellas son, decimos nosotros, en función de la Pachamama, el germen principal de las nuevas vidas que tenemos que originar. Entonces, como podemos observar, el reto está más allá de ser secretario general de un sindicato, presidente de una confederación, sino que tenemos que atrevernos a pelear al poder a las clases burguesas conservadoras, a las clases de los partidos burócratas atrasados, y convertirnos también en punto de referencia de lo que creemos pueden ser propuestas revolucionarias en algo que nosotros no hemos olvidado ni hemos tirado la toalla, que es la sociedad socialista. Ese reto está en manos de los trabajadores y trabajadores, y se puede hacer con las alianzas con nuestros hermanos estudiantes, con nuestros jóvenes de todo el país. Y el ejemplo que a nivel de Venezuela, humildemente, nosotros estamos proponiendo con algunos elementos a considerar de que existen aquí en esta parte de Sudamérica, y que podíamos estar ya, mira, aquí cuando viene nuestro canciller, y con esto culmino esta parte, al encuentro de Sudamérica, mira, frenar una situación de guerra que se está planteando. Aquí se intentó golpe de Estado en Ecuador, se intentó golpe de Estado en Bolivia, se intentó golpe de Estado en Venezuela, trataron en Brasil también de dislocar la propuesta, en Argentina lo mismo. Lo que quiere decir que la riqueza que aquí existe, el gran imperio corporativista financiero no la va a dejar tranquila, y por tal motivo hay que prepararse para defender que frente a la política de guerra nosotros queremos paz, que frente a la política de la muerte nosotros queremos vida, y que frente a la política de la destrucción de la naturaleza nosotros queremos cuidarla. Y así es, cuidar también todos esos procesos, mi querido Rafael, cuidar estos procesos alcanzados tanto en Venezuela como en Latinoamérica. Ahora que de alguna manera hay una visualización más descarada del fascismo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar ante eso? Y de alguna manera también, ya para terminar porque el tiempo vuela, Rafael, un poco, ¿cuál es la situación actual que está viviendo Venezuela? En aspecto político, de cambios, hay muchos cambios para mejor, ¿verdad? Pero todavía, reitero, esa prensa tan de la derecha recalcitrante, por favor, todavía se distorsiona y la gente no comprende todavía qué es lo que realmente está pasando en Venezuela. No, mira, efectivamente, yo creo que es bueno aclarar, porque hay una campaña mediática a nivel mundial y sobre todo centrado en Latinoamérica. Recientemente decíamos que con este golpe extendido, como lo ha denominado el presidente Nicolás Maduro, que hemos vivido desde noviembre para acá, de noviembre del año pasado para acá, fíjate, hay una situación en la cual se denunció, lo denunció una de las columnas, quien fuera vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, que tiene una columna permanente en un diario de circulación nacional, que había alrededor de más de de 30 editoriales de periódicos impresos en toda Latinoamérica que se dedicaban en contra de la Revolución Bolivariana en este lapso de tiempo que te estoy explicando. Y no, y eso tiene que ver con la campaña mediática en contra de la Revolución Bolivariana. Y aquí hay que aclarar una cosa, porque también se dice, no, el país producto de todas esas protestas de un sector de la oposición, de un sector de la población minoritario en contra de la Revolución Bolivariana y con actos terroristas quemando a choferes de Metrobús. Asesinando, asesinos. Asesinando. Asesinos. Eso acarrió 42 fallecidos, compatriotas fallecidos, y una situación en la cual... Aquí hay que decir, nuestro país no está en crisis. Nuestro país tiene absoluta estabilidad política, absoluta estabilidad social y vamos a apuntalar a una estabilidad también de carácter económico. Nuestro país sigue andando. Nuestro país, incluso la presencia del canciller nuestro acá, Elías Agua, para reunir a los cancilleres de UNASUR, también tiene que ver con eso que explicaba Braulio, la solidaridad que nosotros necesitamos como Revolución Bolivariana, pero la solidaridad que necesitan también los países integrantes de UNASUR, así como ustedes vieron con un intento de golpe de Estado aquí en Ecuador, inmediatamente UNASUR se reunió para solidarizarse inmediatamente con el pueblo ecuatoriano, y así lo tenemos que hacer con cualquier intento que haya a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, para frenar esa agresión permanente del imperialismo norteamericano. Y así se tiene que ser. Tengo que salir ya del aire. Muchísimas gracias. No tienen idea el gusto invitarles cordialmente hoy a las 6:00 p.m, miércoles 21 de mayo, se da el acto inaugural de este encuentro binacional de trabajadores y trabajadoras Ecuador-Venezuela. No se olviden, es hoy a las 6:00 p.m, pero inicia mañana desde las 9:00 a.m. hasta las 17:00 el día jueves 22. Y el día viernes 23, que culmina, van a haber una serie de conferencias súper importantes que ahí debemos estar para entender, para analizar y tener esa unidad e integración que nos han propuesto acá los dos compañeros. Y el día viernes también, al 23, empieza a las 9 y culmina a las 14:00. Esto va a ser justamente en el CNE provincial de Pichincha, ¿verdad? Y esto está ubicado en el auditorio del CNE de Pichincha, es ubicado en Iñaquito, N35-227 e Ignacio San María. Muchísimas gracias a la embajada, muchísimas gracias Mariel, compañeros, muchísimas gracias por todo su apoyo y me voy. Siempre con buena energía, propositivos, solidarios y que viva siempre la patria grande unida. Chao, chao, calla cama, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.